Desde Santa Rosa, La Pampa, transmite Radio Kermés FM 106.1, LRG 392, Canal 291. Estudios en Balcarce 420 de Toay y planta transmisora en la ciudad de Santa Rosa. Kermés, la radio comunitaria. La batalla electoral. Se enfrentan ideas, argumentos y posiciones. La batalla electoral. De lunes a viernes, a las 19 horas, candidatos y candidatas se suben al ring kermesero, aceptan el mano a mano y dan pelea con propuestas de campaña. Voces, análisis, profundidades, historias y alguna chicana. La batalla electoral. Es la economía, estúpido. Una frase que quedó de alguna campaña de los Estados Unidos de América, de Bill Clinton, un asesor en medio de dimes y diretes, que se ponía en juego en una elección. Bueno, sin dudas la economía, estúpido o no estúpido, es siempre uno de los temas que está en el centro de la escena. También en esta legislativa, y más puntualmente en la PASO del 12 de septiembre, el gobierno nacional de alguna manera terminó admitiendo que no vio ese costado tan importante de lo que estaba ocurriendo en la calle, por mirar el plan vacunatorio, por ejemplo. De esas cuestiones vamos a conversar, entre otras, en este capítulo número 16 de La Batalla Electoral. Buenos días, buenas tardes, Cintia Alcaraz. Muy buenos días, muy buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo te va? Bien. Y Mauro Monteiro, buenos días, buenas tardes. ¿A vos cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. Bien. Acá estamos ya a fin de mes, ¿no? Ah, no, 8 es. Para mí ya es como 2025, no doy siempre más. Siempre parece fin de mes, pero bueno, ¿qué va a ser? Antes era hasta el 10, ahora hasta el 8. ¿Y qué fuerte todos estos programas que hemos ido llevando adelante el último mes en esta batalla electoral que nos han agotado, nos han dejado casi tocando el piso, pero todavía estamos cansado, pero para dar pelea hasta claro, que podamos. Sí, hasta por lo menos hasta el domingo que viene. Después nos pelearán a nosotros. Hay tipos y tipas que no la pasan tan mal, incluso en La Pampa. Hay riqueza en La Pampa. Hay riqueza y hay personas que son ricas. ¿Pero y qué vendría a ser un rico? Y no sé, todo es relativo, ¿no? Claro, porque digamos que es alguien que tiene un millón de qué. Ese sería un millonario. Ya claro, tiene un millón de algo. Ya es más que rico. Pero tener un millón de pesos no ahora es no. Tener... Por no. Eso pregunto. Ahora casi que... No, así cualquiera porque queda muy, muy... Hoy un crédito Procrear son para construir teniendo terreno son 4 millones de pesos. Claro. Sí, bueno, sí. Una persona que tiene 4 millones de pesos no es rica. No, no. Para nada. Ni millonaria. Y millonaria... Entonces por eso me pregunto... ¿Cuánto hay que tener para autopercibirse rico? Rica? Yo diría... ¿Cuántos años tuviste toda esa plata? También. Para saber si hoy sos rico o rica. O capaz que se mida en vacas, qué sé yo. En Intendente bueno, Alvear, en Intendente Alvear, que es posiblemente hay plata ahí, la ojo. Zona más rica de la provincia, de los que tienen la riqueza por lo menos, Eduardo Pepa, que es diputado provincial del PRO, se le escapó una frasecita y nos queremos reír un poco. Porque es como rico, se admite rico, se autopercibe rico, pero pone el freno de mano porque le da no sé qué. Me parece un poquito de pudor, escuchá, mirá. ¿Qué se dice de Intendente Alvear? ¿Cómo se lo ve a Intendente Alvear? ¿Pujante o no? Claro. Se dice que Alvear es un pueblo rico. Es pueblo rico, pero con muchos pobres. Para los ricos somos pocos. Los ricos son pocos. Bueno, somos pocos. ¿Sí? Somos pocos, sí. Sí, no, porque yo me sí, sí. Pero igual el que me conoce. No, chico, pero hay que reconocer. Sabe que no, la franqueza me encantó que dijera somos pocos, sí, los ricos. Claro, me parece muy bien. Los ricos somos pocos. Los ricos son pocos. Bueno, somos pocos. ¿Sí? Somos pocos, sí. Los ricos somos pocos. Los ricos son pocos. Bueno, somos pocos. ¿Sí? Somos pocos, sí. Es una pavadita. El periodista tiene ganas de meterse entre los ricos. ¿Cómo? Me encantó que dijeras que los ricos somos pocos. Yo también estoy... Bueno, no. Alvear es no solo una de las zonas más ricas, sino que electoralmente está en el centro de la escena en estos días, claramente porque es del norte provincial donde el oficialismo tiene que pegar una remontada importante si quiere dar la pelea mano a mano en votos. Y porque además el intendente justicialista Juan Cruz Bartón fue uno de los que planteó en la cumbre de Castelvecchio que las ausencias y los silencios bernistas o ultrabernistas no le estaban haciendo nada bien en esa zona donde, además por cuestiones productivas, ponele, que existe esa expresión, el voto también es un poco antioficialista. Productivo ha estado Daniel Lovera, por ejemplo, de aquella zona, que ha puesto en las últimas horas fotos con su delantal de Masterchef. ¿Por qué es porque eso? Se ve que está cocinando mucho. Sí, pero en alguna cocina anda, es seguro. Sí, se sacó una foto en Instagram con un delantal de Masterchef. Cocinando, pero muy ocupado de los temas importantes de la provincia. También a nivel nacional se está relanzando en Telefe el nuevo programa Masterchef Celebrity, claro. Creo que es la tercera edición. La tercera edición, pero no está Lovera invitado. No sabés. No es la Celebrity. No. Mirá vos, el tipo pasó de hacer humo con las cubiertas de antaño a hacer un mito ahí para hacer alguna... Che, el que sí es una Celebrity es el que está dando ahora la charla, ¿no? Martín Tetaz, pero ¿cómo lo vamos a contrarrestar? Estar desde acá, Martín Tetaz, figurita de la tele, economista, qué sé yo, así se ha presentado y es hombre en campaña porque es segundo de María Eugenia Vidal, o sea que está tallando altísimo en las listas legislativas y como no podía ser de otro modo, vino a La Pampa, que se nutre de toda estrellita del PRO que sale en la tele, viene a La Pampa a hacer campaña. Y ahí está, promocionando sus hoy es una recetas. De las personas más repudiadas en las redes sociales, sobre todo en los portales feministas, porque junto a Roberto García Moritán, que es el marido de Pampita, y Yamil Santoro, marcharon el sábado en una carroza en la Marcha por el Orgullo y la Diversidad, ¿no? En la 30ª marcha, por, digamos, gay, lesbianas, travestis, trans, no binarias, intersex. ¿Y qué pasa? La colectiva, los colectivos, dicen, estos marchan y son del partido que votó en contra del cupo laboral travesti trans. Entonces hay un fuerte repudio al nivel de hipocresía y de aprovechamiento que hicieron estas líneas. Vos sabés que estas líneas. Algunos dan la cara por algunas de las medidas que proponen los ultraliberales. Vamos a ponerle esta etiqueta, después vemos. Pero entre las medidas que están convocando a privatizar empresas estatales, quieren convertir en cooperativas a cargo de sus trabajadores a otras empresas estatales, pero sin ni un peso del Estado, es decir, darles a los empleados, decir, toma, con esta empresa vos hacer lo que pueda, lo que quiera, olvídate de mi Estado. Y hay hasta propuestas para eliminar el Ministerio de la Mujer, eliminar el INADI. Bueno, esto que parece salido de otra época, ni siquiera de los 90 de Menem, te diría, sino de una época cavernaria directamente, está en boga ahora. Esa persona que representa esos intereses y esas propuestas viene a bancar a Kroneberger, a Maquieira y a Victoria Walla en estas horas. Y Tetaz se hizo, digamos, tomó relevancia el día en el último tiempo, el día que fue a lo de Mirtha Legrand a comer y tiró con la remera esa de platita y tiró plata con una... con una pistolita. Bueno, y tiró platita con la pistolita, Tetita. Y a partir de ahí, una rockstar, se convirtió en un rockstar. Sí. Ya venía igual, pisteando como un campeón desde antes yo de ser candidato. Yo miro poca tele, me entero, ya por... Tarde. No, pero te enterás de muchas cosas. Y también Martín Tetaz comenzó siendo parte de los fascículos de Clarín. Clarín publicaba casi todos los días las columnas que él escribía. Se las publicaba y se las publicitaba en diferentes canales de televisión. Arrancó así, después se ve que le vieron una beta un poco más popular y lo empezaron a invitar a los programas. Arrancó así, después hizo lo que hizo. Con Tetaz en aquel rincón, en esta batalla electoral, vamos a hablar dentro de un ratito con Ariel Rauschenberger, a ver que nos explique qué es la economía nacional y popular en el contexto actual, qué se puede esperar y qué se pone en juego en estas elecciones del próximo domingo. Acá, en la batalla electoral kermesera. También vos y yo, sí, vos y yo. Ariel Rauschenberger, ¿cómo va? Hola Juan Pablo, buen día. Bueno. Buen día para vos, para la audiencia, buen día Cintia, buen día estás? Mauro. ¿Cómo va? Decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque este programa suena en distintas horas, así que bienvenido. Sos diputado nacional, vas por la reelección. ¿Cómo la ves a esta altura? Faltan 6 días para las elecciones. Mirá, la verdad que creo que en esta que es la verdadera elección y es la verdadera campaña, porque no pudimos hacerlo de otra manera en las PASO, de la manera que nos gusta el justicialismo, de estar en contacto con el vecino, con la vecina, caminar el barrio, los pueblos. Bueno, esto nos da ese cara a cara, ese mano a mano, nos da un termómetro del optimismo que hay, del acompañamiento que estamos teniendo. Muy buena receptividad por parte de la gente. La gente veo que está comprometida, que está entendiendo lo que está en juego en esta elección, que es muy importante para la provincia de La Pampa. Y en ese sentido también vemos una militancia que está muy, muy motorizada, que está activa, que está poniendo el máximo esfuerzo para que podamos tener el 14 de noviembre el triunfo que la provincia de La Pampa necesita. Bien. Siempre arrancamos estas charlas hurgando en el pasado un poco. ¿Cómo arrancaste en la política? ¿Cuál es el primer recuerdo que tenés de vos haciendo política o metido ahí en el run-run? Así sea como niño, vale todo. Sí, mirá, bueno, yo soy hijo de una familia de trabajadores. Mi viejo fue posero, la época que había que darle con la barreta, no estaba el martillo neumático. Después alambrador, después bueno, se dedicaba a sembrar y a cosechar en campos de otro. Y desde chico en mi casa se juntaban los vecinos del barrio para escuchar los discursos de Perón en ese televisor que como te decía, que hacía lluvia. Y bueno, eso me quedó muy marcado, esa voz inconfundible. Después ya cuando estuve en la universidad, participé en la... Todo esto ocurría, lo anterior, en Jacinto Arauz, supongo. Bernasconi. En Bernasconi. En Bernasconi, sí. Yo soy de Bernasconi, bueno, nacido ahí. Hice la primaria, la secundaria en Manascones. ¿Tu viejo es de ahí? Sí, mi viejo es de ahí. Bueno, falleció en 2015, pero él fue incluso intendente de Manascones en el del 87 al 91, una época difícil donde agarró 2 años de Alfonsín. Hiperinflación, claro. Y luego, bueno, con Menem. Pero bueno, desde chico y después sí militando en la juventud peronista, después en la unidad básica de mi pueblo, siendo delegado departamental, congresal, y ya después, bueno, la medida que ocupé algún cargo público, seguir militando, pero básicamente lo que me queda es eso de chico, ¿no? De muy chiquito, los valores del peronismo que siempre me inculcó mi familia. Vos fuiste ministro coordinador del gobierno de la gestión de Jorge, digamos, un cuadro técnico, ¿y cómo fue ese pasaje a ser un político elegido? Bueno, en realidad sí, es muy distinto cuando vos ocupás un cargo ejecutivo donde el gobernador o bueno, te pone a dedo, confían en uno, ¿no? Por algún motivo, pero no es lo mismo estar, o sea, esa elección de esa manera que ir a una elección, someterse al voto popular es totalmente distinto. Si bien uno siempre en los lugares donde estuve lo hice con responsabilidad. Pero la verdad que, bueno, yo fui en su momento, a partir de diciembre de 2015, diputado provincial. Había estado integrando alguna lista en algún otro momento, pero en el caso del 2011, diputado provincial, y después cuando no pude asumir, sino que me convocó Jorge para que sea ministro coordinador. Luego sí, en 2015 sí, diputado provincial, y luego... Que bueno, ahí quizás el diputado provincial uno va a estar en una lista donde hay muchos compañeros y compañeras, está más diluido, no es lo mismo, si bien hay una responsabilidad, pero no es lo mismo. Ya en 2017, y bueno, partiendo donde empezamos a pensar en la unidad de la provincia de La Pampa, ahí fue una responsabilidad totalmente distinta, fue un desafío muy, muy grande en aquel momento, y bueno, la verdadera responsabilidad creo que se siente cuando vos te sentás en la banca y tenés que dar respuestas a las cosas que se prometieron, a los compromisos que uno tiene. Y en mi caso, bueno, me tocó debutar con la reforma jubilatoria de Macri, donde eran las 3 de la mañana y andaba quien en ese momento era el ministro del Interior, Rogelio Frigerio apretando, pues lo digo así, apretando a los compañeras y a los compañeros de La Pampa y de otras provincias gobernadas por el justicialismo para que dieran el voto para esa reforma a la cual nosotros nos habíamos comprometido a no acompañarla porque sabíamos que perjudicaba a los jubilados, a las jubiladas. Y bueno, nosotros mantuvimos nuestras convicciones, votamos en contra de eso, porque por supuesto tenemos una provincia que en casi 40 años de administración justicialista tenemos la independencia económica, la soberanía política y practicamos la justicia social. Y esa independencia económica también, y nuestras convicciones, es lo que permitió que en aquel momento Berna bancara y nosotros, por supuesto, desde nuestra banca también, votando en contra, porque como te decía, esto era en contra de la gente y era un compromiso que nosotros habíamos asumido en la campaña. Pero ahí es como que realmente tuve conciencia de la responsabilidad que significaba estar marcando para un lado o para el otro el voto, ¿no? Y digamos, cuando decís apretaban, ¿cuáles son las estrategias de apriete? Es muy sencillo, muchachos, tengan en cuenta lo que votan porque están en juego el sueldo, el pago de los sueldos de la provincia. Acuérdense que si no, no va a haber obras. Ese tipo de lenguaje era que así. Que no hubo. Concreto. Para nosotros no hubo, para los otros no sé si hubo porque creo votaron a favor y no sé si hubo. Porque en realidad estábamos ante un gobierno nacional que no le importaba a la gente y que el proyecto de país se terminaba en la General Paz. O sea, era para la capital federal y parte del conurbano. Era un gobierno muy centralista, donde por supuesto nosotros como provincia no encajábamos para nada en ese proyecto y así nos trataron, ¿no? ¿Hoy qué le aporta el jorgismo al PJ pampeano? Bueno, yo creo que el compañero Ningo Jorge tiene una trayectoria técnica y política, por un lado como ministro de Economía de la provincia, presidente del Banco de La Pampa, luego antes intendente de Santa Rosa varias veces, luego dos veces gobernador. Creo que es una figura importante que, bueno, en su momento hubo una discusión que se dio a nivel provincial y, bueno, se dio una interna que fue muy complicada, o sea, fue dura, digamos, de sobrellevar, pero bueno, como somos los peronistas, discutimos, pero luego, cuando hay un interés superior, creo que hay que dejar de lado las cuestiones personales, y bueno, ahí estamos acompañando. Creo que en esta elección, y siempre creo que todos somos necesarios, así que el aporte que se pueda hacer, más menos, creo que es importante, y más que nada, bueno, esto de, yo en su momento cuando fui diputado provincial, veníamos justamente de superar, de atravesar esa interna de la del 2015, y en el primer momento, bueno, en su momento que era Berna el gobernador, hablamos de la posibilidad de ser presidente de la Comisión de Presupuesto, un lugar importante, y donde, por supuesto, le manifesté que nosotros íbamos a estar acompañando a su gobierno, que lo peor que nos podía pasar a los peronistas era seguir con esa pelea que se había dado en aquel momento, que teníamos que superarla, y bueno, siempre acompañando como corresponde, porque el que gana conduce y el que pierde acompaña, y bueno, creo que la idea es acompañar y ver cómo entre todos podemos salir adelante en esta elección difícil que vamos a tener el 14 de noviembre, pero donde creo que va a primar ya la conciencia cívica de los pampeanos. Creo que no podemos regalar estos casi 40 años de historia de peronismo, donde hemos hecho de la vivienda una política de Estado, de la educación, de la salud, de un banco fuerte que apoya la producción, de un instituto de seguridad social con jubilaciones que están por encima de lo nacional. Creo que está en juego los derechos están en juego y creo que eso es lo que tenemos que defender. En aquellos días que recordás, cuando Berna llegó a gobernador, te felpudió feo de arranque. No viene a cuento ahora, seguramente ya habrá otro momento para recordarlo, pero digo porque esos ruidos que tiene el peronismo, que algunos dicen son los ruidos de los gatos que se reproducen, no de los gatos que pelean, siguen estando y son parte natural, me parece, de su vida. Tanto que 2 años después fuiste el elegido, entre comillas, para dar esa pelea que se parece mucho al escenario actual, es decir, una PASO con 20.000 votos para atrás, un 10% de diferencia. ¿Percibís en las calles, en los actos, que está parecido a esa ocasión? ¿Es distinto porque gobierna un peronista a nivel nacional también? ¿Cómo haces ese análisis? Mirá, Juan Pablo, vos sabés que sí, como bien vos lo decís, yo tuve la posibilidad en el 2017 de ser convocado para encabezar la lista de diputados nacionales cuando había una ola amarilla, cuando lo veíamos muy difícil que se pudiese concretar la unidad del peronismo. Y bueno, fue en base a mucha militancia, a mucho trabajo, a hacerle entender a la gente lo que estaba en juego y revertir el resultado, ¿no? Creo que como en aquella oportunidad estamos unos 20.000 votos abajo en la PASO. Nosotros en aquel momento tuvimos una PASO entre nosotros, claro, claro. Que quizás no, bueno, no fue. Claro, sí. El resultado se sabía que, bueno, seguramente corríamos con la posibilidad de ganar, pero bueno, creo que no, tampoco hubo la participación que quisimos. Ahora no tuvimos PASO, pero creo que la situación es similar, el contexto es distinto, pero creo que esa mística, esa militancia, ese compromiso que tenemos los peronistas y que creo que también percibe el independiente, aquel que por ahí no es peronista pero que acompaña y que entiende lo que está en juego, ¿no? En esta elección, creo que eso es lo que nos va a permitir también remontar y lograr el resultado que necesitamos, ¿no? Estos dos senadores, estos dos diputados que necesitamos que tenga la provincia de La Pampa, así que yo tengo confianza en que la ciudadanía nos va a seguir acompañando. Ariel, ¿podés hacer un resumen de este librito que resume más o menos tu gestión a nivel nacional? Y sobre todo esta pregunta que se hace en la primera página que dice ¿por qué es tan importante seguir siendo tu voz en el Congreso? ¿Hay temas puntuales que te dedicaste y lo llevaste adelante? ¿Hay algún tema que vos creas que es el tema de tu gestión en el Congreso Nacional? Mira, Mauro, en este librito lo que trato de hacer un poco es plantear el resumen de los proyectos más importantes que presenté, muchos de los cuales se aprobaron o como ley o como idea que lo tomó luego el gobierno nacional para llevarlo adelante como política de gobierno. Lo que sí quiero destacar que la mayoría de los proyectos fueron porque surgieron de encuentros con la gente, con instituciones, con colectivos, con gente que tenía una inquietud y que, bueno, palabras más, palabras menos es lo que pude trasladar después al Congreso y gracias a Dios que también esto se aprobó. Por eso yo quiero agradecer a la gente que me acompañó, a la cual siempre me dio alguna idea o confió en mí para que planteara esa idea y llevarlo adelante. Yo creo que por ahí no sé si hay un proyecto, todos son importantes porque quizás todos atienden problemáticas por ahí distintas, pero yo quiero por ahí mencionar uno, ya que hay tanto dirigente porteño que descubrí ahora que la provincia de La Pampa es importante, a pesar de que reconocen también que antes no nos visitaban porque teníamos pocos votos, parece que ahora somos importantes. Yo quiero destacar el tema de, porque fue un proyecto que después lo tomó el presidente Alberto Fernández y lo convirtió en ley el año pasado. Ustedes recordarán cuando Macri asume como presidente, al poquito tiempo, en enero nomás del 2016, le aumentó la coparticipación 3 veces a la Rodríguez Larreta, que era su socio político, y lo hizo por decreto, no pasó por el Congreso, sin ninguna justificación, o sea, ilegalmente, y en perjuicio del resto del país, porque estamos hablando de que le dio de más, porque yo hice un estudio para ver si esto estaba bien o estaba mal, y bueno, lo que detecté era que le estaba dando 25.000 millones de pesos de más al distrito más rico del país. Que esto no era una casualidad, sino que era justamente ratificando ese modelo centralista que ellos llevaron adelante, ¿no? Y entonces ese proyecto primero no lo pude presentar porque estaba en discusión algunas cosas del presupuesto donde nos querían sacar cosas a los pampeanos, como por ejemplo el plus patagónico a los jubilados, que tuvimos que defender para que eso no sucediera, nos querían bajar el presupuesto de nuestra universidad, pero lo presenté el 9 de abril del año 2019. Y en ese proyecto lo que decía era que, bueno, había que volver para atrás la medida de Macri, que Larreta tenía que devolver los 100.000 millones de pesos que recibía además, y que ese dinero se redistribuyera, ¿no? Entre becas, entre obras, entre la ciencia, la tecnología. Bueno, el proyecto no prosperó, por supuesto, ni tratamiento se le pudo dar porque no te habilitaban las comisiones. Pero bueno, luego, cuando Sergio es electo gobernador y se reúne con Alberto y con Cristina, le acerca el proyecto. Alberto empezó a hablar un poco de esto en la campaña. Luego se lo acerqué a Máximo cuando formamos el bloque del Frente de Todos. y después de mucha discusión y de quejarse Larreta de que era una discriminación, de que le queríamos meter la mano en el bolsillo a los porteños, se hizo justicia y en diciembre del año pasado pudimos hacer que este proyecto se votara, que es ni más ni menos que decir que la Ciudad de Buenos Aires deje de recibir dinero de más, que reciba lo que le corresponde y que ese dinero, bueno, volviera al resto del país, porque en realidad está perjudicando a todo el país y a La Pampa. Bueno, lo que sí también quiero comentar que en esa votación, quien hoy encabeza la lista de diputados nacionales por Junto por el Cambio votó en contra, o sea, votó a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, yo voté a favor de La Pampa. Eso, digamos, un dato de color para saber, y por color eso negro. Cuando decimos quiénes son los que defendieron La Pampa y la vamos a seguir defendiendo, de aquellos que solamente responden a los intereses de sus socios políticos. Ese proyecto, como medio un poco, creo que fue simbólico, por eso el otro día cuando Larreta vino acá, digo, bueno, este vendrá a devolver los 100 mil millones de pesos que le sacó al resto del país, donde La Pampa también nos corresponde una parte, ¿no? Y pero creía que estaba en La Rioja. Sí. Claro, sí, se tuvo una pequeña confusión. Acá estoy viendo Mujeres y Jubilación. Uh-huh. Vos decís que te has reunido con organizaciones, sabemos que con la CCC también presentaste ahora hace poquito un proyecto para la Asignación Universal por Hijo, para que la Asignación Universal por Hijo sea cobrada directamente por las mujeres. Uh-huh. ¿Has tenido trabajos con perspectiva de género? Sí, mirá, en el tema que se menciona Mujeres y Jubilación, era en el año 2019, se vencía una de las moratorias de Cristina, que fundamentalmente era para varones y mujeres, pero fundamentalmente a las mujeres es la que el 80% la que más se beneficiaba, porque en realidad el trabajo formal siempre tiene más posibilidades el varón que la mujer, y aún accediendo, la mujer tiene por ahí menos ingreso que lo que es el varón. Bueno, eso está muy claro, es una lucha que la mujer viene llevando adelante, y estaba esta moratoria que se vencía en julio del 2019, yo presenté un proyecto para que siga, porque estaba la posibilidad de la prórroga por 2 años más. Ahí hicimos presión para que se prorrogase por 2 años más. Bueno, logramos que se aprobara hasta julio del 2022, que también vamos a estar atentos ahí qué pasa, de si es necesario que hace una nueva prórroga. Y volviendo a, perdóname, Cintia, porque me fui, lo del tema del proyecto que presentamos con las chicas de la corriente clasista y combativa, fue una, esto, como decía, ¿no? Los proyectos salen de inquietudes, y eso viene militando hace mucho tiempo esto. Yo también lo venía viendo al tema. Después me contacté también con Liliana Robledo y tuvimos algunas reuniones donde se planteó esto de que la mujer sufre la problemática de que el varón es el que percibe la asignación y, bueno, se generan los problemas con la separación, con la falta, la irresponsabilidad del cónyuge, que no le pasa la asignación. Entonces, lo que planteó fue que se diera prioridad a la mujer para el cobro de la asignación, asignación universal por hijo, y que solamente le correspondiera al padre en el caso que estuviese a cargo del pibe. Bueno, esto fue un proyecto que, la verdad que la idea la veníamos trabajando hace un tiempo, pero eso, me dieron la claridad necesaria para y lograr presentarlo. Tuvimos el acompañamiento de 25 legisladores de nuestro bloque, que de 119 es muy importante, legisladores de casi todas las provincias. Así que, bueno, la idea es que pasado este proceso electoral esto se trate, porque creo que hace a la ampliación de derechos, y la idea es presentar algo que sea más amplio, que no solamente sea para la asignación universal, sino todas las asignaciones familiares. Así que, bueno, eso es un poco más complejo, pero la idea es sentar este precedente, porque, bueno, justamente creo que estamos en una etapa de conquista donde la mujer se está visibilizando, han logrado la verdad que felicitarlas por lo que están haciendo, pero creo que tenemos que ir por más, y bueno, ese creo que es un proyecto muy sentido y que es necesario para darle la igualdad de derechos que les corresponde. Punto. Ariel Rauschenberger, vamos a bailar un poquito. La música que va a salir ahora es la que vos estás pidiendo, así que se te cargo. Bueno, no hay problema. No sé qué saldrá. Quiero ir a un baile yo, quiero ver cómo ejerce este cargo. Banda Manantial. Hay unas imágenes en Canal 3... en la época de Jorge, donde se lo vio a Ningo Jorge bailando y también a Ariel Rauschenberger en algún pueblo de La Pampa. Sí, ahora están también las en imágenes. En campaña ha bailado bastante con las vecinas. En los archivos de Canal 3. Mira, lo que te decía de los orígenes políticos fueron por mi viejo. Los orígenes del baile también son por mi familia, que mi viejo es muy, muy bailantero, muy, de gustar de la música, así que sí, ya es algo que realmente me lo llevo adentro y me gusta. Bueno, sigue el baile, seguimos conversando enseguida con Ariel Rauschenberger acá en la batalla electoral sobre asuntos de por acá y sobre los porteños que le sobran a la Argentina que trabaja, ¿no? La casa es mía, ahora vacía y en soledad. Destruyó lo hermoso que fue nuestro gran amor. Sufrió una grieta, nadie lo pudo salvar. Nuestro amor entró en crisis, imposibles de olvidar. Los momentos tan felices, de ternura y de pasión. Nuestro amor sufrió una grieta, no lo pude evitar. La casa es tuya, la casa es mía, ahora vacía. Vamos a hablar de números. Capaz que no te guste. Nada, ¿qué salida le encontrás a la situación económica, sobre todo a la inflación? ¿Cuál es la mirada y cuáles crees que son los caminos alternativos y posibles en esta instancia? Y te diría que pase lo que pase con la elección, pero obviamente que si el oficialismo sale reforzado legislativamente tendrá más chances de establecer un rumbo. Mirá, Juan Pablo, como bien vos lo sabés, la inflación es un problema multicausal. Lamentablemente en la Argentina se ha vuelto un tema estructural, o sea, recurrente. Nosotros recibimos en diciembre de 2019 54% de inflación. Macri le había recibido con el 25%, creo, algo así. Creo que esa fue la inflación más alta de los últimos 27 años. El país totalmente endeudado, el país con una deuda que se llevaba el 90% del Producto Bruto. Se empezaron a tomar medidas para cambiar el rumbo económico y social, que era un poco lo que la gente había manifestado en las urnas, que era uno de los compromisos que se habían asumido. Y lamentablemente, cuando se empezaban a ver algunos de esos resultados, la pandemia complicó todo, ¿no? Y obligó a suspender y a postergar y a cambiar prioridades. Yo creo que todavía, incluso por eso el resultado de la elección, desde el Gobierno Nacional no se ha podido encontrar el camino de la solución de esto. Vos fíjate acá también hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Estamos ante los grandes grupos concentrados de la economía, que creo que son los que le conviene que haya inflación, son aquellos a los cuales le conviene que la Argentina tenga estos niveles, porque vos fíjate que estamos con tarifas congeladas, donde las tarifas inciden en el costo. Tenemos combustible, que está sin variación, que también incide fuertemente en el flete, que es uno de los costos de la logística, los que tiene la Argentina como problema para generar la inflación. Tenemos las empresas que está creciendo la capacidad instalada, pero todavía están en el 64-65%, o sea que hay margen para que se incremente la producción sin afectar en los costos fijos. Entonces, lamentablemente acá estamos ante, más allá de que la emisión es un tema. Con Macri no se emitía y había igualmente inflación. Sí, sí. Más allá de eso, yo creo que estamos ante un boicot económico con objetivos políticos de parte de justamente de estos grupos económicos que son los formadores de precio, que en el caso del rubro alimenticio son 14, 15 empresas las que... 9, 10, 14, 15 las que forman precios, y bueno, que en las cuales hay que enfrentarse. Yo creo que el gobierno toma esta decisión de... Porque la gente también, vos sabés que en las charlas, en los comentarios, che, ¿cuándo? ¿Cómo va a haber? ¿Cómo? Si no, pongan algo en un freno a los precios. ¿Cómo? Y claro, controlen, sí, los precios porque nos central. Está matando. O sea, es lo que no está... La guita no me alcanza. El que no tiene trabajo, preocupado por el trabajo, pero el que lo tiene, que no le alcanza. Bueno, es una preocupación. Y yo creo que estamos en una guerra, porque esto es una guerra contra estos grupos económicos, porque bueno, entonces se tiene que poner el control de precios, que no digo que sea la solución, sino que es un poco decir, bueno, a ver, paremos la mano, muchachos. Había arrancado octubre, 10% de incremento en la mayoría de los alimentos. ¿Cuál es el motivo? Si no, como te digo, está todo esto, digamos, paralizado. El dólar, que estaba estable, ahora se está moviendo, porque justamente lo que quieren estos grupos económicos es que haya una devaluación para que el que más se perjudique justamente sea el ciudadano de a pie, el de menores ingreso. Entonces, es un problema complejo. Yo creo que acá la alternativa, me parece que el camino no es tampoco algo que se va a solucionar de un día para el otro, pero tiene que haber un gran acuerdo económico, social, político, de todos los sectores, donde haya, fijemos, tres o cuatro políticas de Estado, donde hagamos bajar al agua aquellos, justamente esos grandes monopolios que son los que forman el precio. Yo creo que lo del Consejo Económico y Social fue una herramienta interesante que planteó el Gobierno Nacional, pero después no se profundizó, no se siguió adelante con eso, pero creo que esa es la pata de la mesa donde hay que sentar a todos y fijar reglas claras. Y creo que, a ver, hay que tener un poco en cuenta este tema de la rentabilidad, porque vos le decías, teníamos una reunión con el... Hablamos del tema con el secretario de Comercio, Feletti, sí. Poco tiempo de asumir, y bueno, decir, che, pero a ver, ¿cuáles son los márgenes de rentabilidad que están teniendo? Y dice, mínimo 30 y 30% para arriba. Estos oligopolios, digamos. Claro, Techint tuvo el año 40, está teniendo 41% de rentabilidad. Entonces vos decís, che, vas a comprar una chapa, vas a comprar un perfil, te arrancan la cabeza y crecen los precios permanentemente. Y a ver, ¿cuál es el sentido? Entonces, yo creo que pasa por eso. Me parece que hay una fuerte decisión política y convocatoria de todos los sectores y fijando reglas claras y dando tranquilidad y previsibilidad a los que invierten, pero también a los que consumen. ¿Y qué otra cosa se puede hacer? Digamos, porque en los términos que vos lo estás planteando, guerra y planteando que es un boicot económico, pero con fines políticos, ¿qué otro mecanismo le queda al Estado después de esto, del control, para hacer un poco más de justicia social? Porque sería así el planteo. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Mirá, la herramienta que existe, que bueno, es la ley de abastecimiento, que como que bueno, nadie la... Che, no la quiero aplicar, no la quiero aplicar porque es la última instancia, me parece, dentro de lo que tenemos hoy. Pero creo que lamentablemente, o sea, como eso te digo, hay que tener una fuerte decisión política y avanzar en eso. Yo, mirá, el otro día... regular, digamos. Por supuesto. Por supuesto, porque bueno, justamente lo peor que puede pasar es eso, no ceder a esas presiones económicas, por más costo político que tengan. Pero yo creo que hay que empezar en la gente. Yo siempre hago las compras, cuando estaba en el Ministerio de Hacienda de la provincia, hacía las compras. Bueno, mi señora se acostumbró mal, digamos, así que lo sigo haciendo. Bien, creo que habla bien del trabajo comunitario, digamos. Pero bueno, entonces estaba el otro día, fui a una de las charlas, las compras que hago, voy a Carrefour. No, ya no tengo que decir el nombre de la... Sí, no, pues está. Pero bueno, voy a Carrefour porque la verdad que me gustó. Y uno de los directivos, no voy a decir el nombre, pero una persona que me dice que ocasionalmente lo veo que está en la empresa. Y dice, hola, ¿cómo te va? Che, dice, ¿cómo va? Y acá andábamos, mirá, tema. Y la cuestión, ¿sabes cuál fue? Decir que no hay presencia de los agentes de la AFIP. En una época, en el gobierno de Cristina, aparecían los agentes de la AFIP. Y ya decir AFIP suena un poco intimidatorio. Y bueno, entonces ese control, porque todos somos buenos, como decía el general, pero si nos controlan somos mejores. Yo creo que tiene que pasar por ahí, que tiene que haber más control, que por supuesto necesitas una cantidad por ahí muy grande de inspectores. Por supuesto, en el gobierno de Macri se dio de baja todo lo que era control en la Secretaría de Comercio y en distintos organismos, hubo baja de ese tipo de controles, porque justamente esto no respondían a intereses de los grandes grupos económicos, pero creo que pasa por un control más fuerte y decisión política fuerte y no regular, como decía Cintia, en que esto se pueda llevar adelante, porque la verdad que creo que es uno de los, por más esfuerzo que vos hagas, por más aumento de salarios que dé, siempre, o sea, estamos con este tema de correr atrás de la inflación. Entonces, bueno, creo que pasa por ahí el tema. Recién mucho. Hablabas de... Mauro, bien. No, mete. No, preguntarle a Ariel cómo es comprando, cómo es haciendo las compras. Digo porque me acordé de la frase de Oscar Mario Jorge cuando él aclaró que no era pijotero. ¿Cómo es Ariel Rauschenberger haciendo las compras? Mirá, yo soy... ¿Es tacaño o no? A ver, pará. Una cosa es ser... cuidarlo, una cosa es ser pijotero. Si fue el ministro de Economía de Jorge, la pregunta me parece que... No, mirá, yo te voy a contar. Sobreabunda. Una cosa es cuidar los dineros de la gente. Yo, en realidad, vos tenés, cuando estás en la parte pública, tenés que cuidar los dineros de la gente más que cuidar los tuyos. Y en esto también, para ir de enseñanza de mi casa, a mi viejo no le sobraba nada. Se cuidaba el dinero día a día, el peso a veces faltaba. Y bueno, de ahí me quedó muy claro que... Como decía el general, cada cual tiene que producir lo que consume y tenemos que ser cuidadosos. Y en el caso, bueno, los recursos públicos, más que los privados. Y bueno, uno tampoco tira manteca al techo, pero bueno, cubrir las necesidades. Por supuesto, en función del pedido, que la listita me la hace mi mujer, ¿viste? Bien. Recién decías, ¿no?, del aumento injustificado de los alimentos, del acero. También en un momento de este año, parece que hubiera sido en otro año, pero fue este año, la carne, ¿no? No podíamos comprar carne. Vos sos del sur, pampeano, uh-huh. Región ganadera. ¿Tenés contacto con los productores? ¿Qué piensan? ¿Cómo lo ves para este proceso eleccionario a ese sector que ha sido reaccionario muchas veces? Mira, el tema, bueno, nosotros tenemos una provincia que es con una participación importante del sector agropecuario en el Producto Bruto. No tenemos grandes terratenientes, en La Pampa la mayoría son pequeños y medianos productores. Por ahí algunos se creen que son grandes, pero son pequeños y medianos, o sea, esto creo que a veces hay que distinguir, ¿no? Pero nuestros pequeños y medianos productores saben que acá hay un banco de la provincia que apoya a la producción, que hay una política fiscal que no agobia al sector. En el tema, por ejemplo, las últimas medidas que tomó el gobernador de apoyo a la producción, el sector agropecuario es uno de los que más crédito está tomando porque son tasas razonables, tasas accesibles y que justamente tienen ese objetivo, ¿no?, de apoyar a la producción para que crezca. Lo que sí también es claro que el productor no fija el precio, lleva el ternero a la vaca al remate y bueno, sabe que va a andar... 180, 185, 190, pero va a andar ahí, pero no sabe el precio, entonces no fija el precio y no dice, no lo vendo, me lo llevo. Entonces, creo que no es el problema del productor, el problema tampoco es el consumidor al contrario, el consumidor el que sufre ese precio que crece y que venía creciendo de manera sostenida. Y en el medio tenemos, ahí aparecen los sectores que justamente son los formadores de precio, sobre los cuales creo que hay que trabajar. El gobierno tenía necesidad de tomar alguna medida que frenara la cuestión, porque la verdad que era un mensaje más que nada a los grandes grupos, esto es el grupo ABC, estos los grandes sectores que yo entiendo que tenemos que exportar porque necesitamos divisas para justamente este tema de la restricción externa que la Argentina sufre, pero también tenemos que pensar en el mercado interno. Entonces yo creo que la producción que tenemos hay que incrementarla, no es un problema... que es un tema que se va a solucionar en el mediano plazo, en el corto plazo, sino que es de mediano y largo plazo. Para eso el productor tiene que tener también previsibilidad. Pero creo que hay que trabajar en exportemos, pero también teniendo el equilibrio con el mercado interno, con precios accesibles. Y un tema en el que el gobierno creo que estaba, o sea, había que revisarlo, era esto de la vaca china, porque no se consume en Argentina, no incide en el precio interno. Entonces, eso que se exporte, aparte yo soy de Bamacone. La vaca vieja, la vaca conserva. Esa vaca que yo soy de Bernasconi, frigorífico de Bernasconi, trabaja fundamentalmente con la vaca china, que se le dice. Bueno, creo que esa fue una medida, incluso era coyuntural, era de corto plazo la decisión en su momento. Creo que, bueno, eso el gobernador gestionó, también estuvimos acompañando. Alguna discusión me costó con el presidente de nuestro bloque, pero bueno, nosotros estamos defendiendo los intereses de la provincia y tenemos que lograr este equilibrio entre productor y consumidor. Y en el medio son aquellos que hay que también como lo mismo que el control de precios y con lo mismo que la decisión política de contener, de controlar y de equilibrar, ¿no? Que la rentabilidad también esté acorde a cuáles son los ingresos que tienen aquellos que consumen. Así que en eso yo creo que el sector agropecuario, no digo que todo, pero una parte ha acompañado al peronismo. Yo en mi zona, fue Perón el que le dio la tierra a los pequeños y medianos productores, y de allí surgió una colonia israelita que en su momento, bueno, era muy pujante. Yo creo que, como te digo, los pequeños y medianos acompañan, porque también saben que hay un gobierno provincial que está acompañando. Bueno, por ahí estos chisporroteos, pero yo, bueno, fue en su momento creo una medida antipática, pero que creo que es necesaria. Y ahora, a partir de creo que hay un ministro como Domínguez que tiene diálogo con el sector, esto de que hace una mesa de trabajo para definir la agenda y cómo caminar hacia adelante, creo que es importante, y me parece que el diálogo tiene que estar por encima de todo, pero siempre con este equilibrio, ¿no? Entre que el que produce tiene que tener un precio razonable, pero el que consume tiene que tener un precio accesible. Estamos charlando con Ariel Rauschenberger, candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, a la reelección, en este capítulo 16 de La Batalla Electoral. ¡Ah! ¡Vamos, esa! ¡Así! ¡Ahí estamos, paramos de bailar, Siga, siga, siga el baile, al compás del tamboril. Esto es La Batalla Electoral. ¿El ritmo? ¿El miércoles hay cierre a toda fiesta de la campaña? Sí, una de las actividades previstas, una de las actividades para el miércoles, justamente en el Ara San Juan, una segunda caminata y después, sobre las 18 horas, digamos, una de las reuniones como las que venimos haciendo fundamentalmente sábado y domingo en Santa Rosa, una reunión con la gente del barrio, bueno, va a haber ahí algún espectáculo musical también de artistas locales de nuestra provincia, ¿no? ¿Tenés un pronóstico? ¿Para el miércoles? No, para el domingo. Para el domingo creo que en base a este trabajo que se viene haciendo, en esta militancia que está muy movilizada, yo creo que vamos a tener un resultado favorable, que vamos a lograr el objetivo de una victoria, que la gente nos va a acompañar. y que vamos a seguir teniendo en La Pampa dos senadores por el Frente de Todos y dos diputados nacionales. ¿Cuántos, vos que te gustan los números, cuántos votos de más tiene que sacar el Frente de Todos para que entren dos senadores y dos diputados? Ya está el número 20.000, uno. Con más. Con uno de más. Claro, pero ¿cuántos? Respecto. No, bueno, o sea, son 20.000 votos los que están en juego, pero ahí también va a depender de la cantidad de gente que vaya a votar. Claro. Depende de cómo sea la elección que hagan las terceras fuerzas. Así que creo que no es el sistema don, ¿viste? Pero bueno, acá la idea es ganar, y creo que y el pronóstico que tengo es que vamos a ganar. Soy optimista porque es lo que nos contagia a la gente. Yo no, encuesta no tengo, pero la mejor encuesta es la que vos haces con el vecino, con la vecina, con el comerciante, con el industrial, con el emprendedor, con el joven, con el laburante. Y yo creo que hay un ánimo totalmente distinto de lo que fue en La Paso, y tengo la confianza de que la gente nos va a acompañar, que vamos a ganar. Massa dijo que después, bueno, quedó medio diluido, pero dijo que después de las elecciones, bueno, iba a haber una suerte de convergencia, por utilizar una palabra, entre los bloques. Moncloa, claro, todo eso un pacto que dicen de la Moncloa, siempre. Un consenso de Washington, un acuerdo entre los bloques. ¿Qué crees vos que va a pasar después de las elecciones? Mira, yo lo que te cuento hoy, Cintia, la última sesión que tuvimos hace unos días atrás, donde por fin pudimos aprobar el etiquetado frontal, sí, que es un tema donde desde Junto por el Cambio no habían querido dar quórum, después de una sesión la habían pedido y después votaron en contra de que se trate, esas incongruencias que tienen. Bueno, aprobamos el etiquetado frontal y ahí yo vi una oposición que la verdad que está muy agrandada, por así decirlo, que está muy confiada, ¿no?, de que ya ganaron la elección, diciéndonos que después del 14 de noviembre en la Argentina se iba a hacer lo que ellos quisieran. Yo creo que, a ver, eso también pone en valor lo que se juega el 14, ¿no? Porque el 14 se juega la gobernabilidad. El 14 se juega si las leyes que hacen bien a la gente, que benefician a la gente, se van a poder aprobar, o vamos a tener que tratar y nos van a querer meter la ley por la cual se va a eliminar la indemnización por despido en la Argentina. Un proyecto que ya presentó Lustó unos días después de las PASO y donde el trabajador tiene que aportar el 12% de su sueldo para que si alguna vez el empleador lo echa, con ese dinero se pague su propio despido. Bueno, esas son las leyes que están dando vuelta, que son los que impulsan desde Junto por el Cambio y que nosotros no queremos. Y eso va a estar en discusión después del 14. Yo creo que, y yo aspiro, o sea, que haya, por el bien de la Argentina, no por el bien de La Pampa, que haya un acuerdo político que se dignen a sentarse. Pero bueno, con las declaraciones que estamos viendo, incluso rechazaron desde Junto por el Cambio cualquier convocatoria al diálogo. Por un lado te dice que son los que defienden la institucionalidad y por el otro son los que te dicen, bueno, después del 14 se van a tener que ir. O sea que la verdad que es lamentable. Espero que quede nada más que en una declamación que prime la racionalidad y que por el bien de los argentinos y las argentinas logremos el camino, el encuentro, ¿no? ¿Y qué autocríticas es sintiéndote como parte del gobierno nacional? Porque esto está ocurriendo también porque evidentemente el gobierno nacional, independientemente de los argumentos de la pandemia y demás, algo mal hizo o algo no hizo para que haya una bronca, o haya habido en septiembre claramente una bronca. Mira, yo creo que cuando un resultado electoral se da de una manera o de otra, los factores son varios, ¿no? Son muchos factores. Yo creo que si vamos a lo nacional, esto que te decía, que no hemos podido cumplir con esto o lograr contener los precios, creo que hay que trabajar mucho en eso, es el desafío que hay por delante. Creo que hubo algunas cosas que repudiamos, como alguna foto, como una cuestión que no hizo bien, y creo que siempre hay para mejorar. Me parece también que por ahí nosotros como frente tenemos que consolidar la unidad y no por ahí que surja, digamos, salga a la luz algunas cuestiones que la decimos en casa y no la tenemos que... Los trapitos se lavan en la casa y no afuera, ¿no? Y creo que eso hay que consolidar, esa unidad que tanto nos costó y que no parecía imposible que la lográramos en el 2019. Hay que trabajar sobre eso, fortalecer la unidad y bueno, y trabajar codo a codo con la gente. Yo creo que también está claro que el único que le puede dar respuestas en mayor o menor medida, más tarde, más temprano, a los problemas que tiene la sociedad y fundamentalmente a aquellos que menos recursos tienen, es el peronismo. No va a ser Juntos por el Cambio, que ya sabemos el pasado reciente, lo que pasó. Nosotros no queremos volver al pasado, nosotros no queremos volver a que los jubilados tengan que pagar los medicamentos, no queremos volver a que las tarifas aumenten todos los meses, no queremos volver a ese endeudamiento brutal que nos dejaron. Yo creo que hay que tomar nota de todo del mensaje que la gente también nos mandó a las urnas, que venía con todo esto de la pandemia, nosotros no pudimos tener esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Donde vos hablas con el vecino, hay una charla inicial de crítica, de enojo, no nos pudieron decir esas cosas, no nos pudieron, vamos a hablar en a calzón quitado, sí. no nos pudieron putear, decir, mirá, estoy en desacuerdo con esto, con esto, con esto, explicar por ahí por qué sucedieron algunas cosas, y después de eso, bueno, ya está como que, digamos, haciendo la catarsis. El vecino se siente identificado con el peronismo, porque la verdad que muchas críticas las recibimos del mismo peronista, ¿no? De que está, no se sintió contenido, de que creo que también falta, y más allá de la pandemia, poner un poco más la oreja, estar más cerca de la gente, y bueno, creo que por ahí pasa mucho también de lo que falta por hacer. Marín, ni bien se conocieron los resultados de las PASO, dijo que el peronismo estaba alejado del territorio. Pero por otro lado, hay organizaciones sociales que incluso integran el Frente de Todos, que denunciaron ajuste por parte del gobierno nacional en favor del pago de la deuda, de la negociación de la deuda. ¿Vos qué decís? Vos sos economista, a uno le cuesta mucho entender los alcances. Te agradezco, Cintia, pero soy contador público nacional, o sea, economista es otra cosa. Bien. Algunos números tengo idea, pero yo creo que, a ver, que se hubiera podido hacer más seguro, que si me decís estamos con un nivel de ejecución del el presupuesto 2021, es como un poco marcó el presupuesto post pandemia, o sea, donde dijimos, bueno, vamos a salir de la pandemia, estamos saliendo de la pandemia, y había un presupuesto con una fuerte inversión social. Un presupuesto que, por ejemplo, logramos duplicar, para un caso concreto en nuestra provincia, el presupuesto de la Universidad Nacional de La Pampa, o sea, un presupuesto que apostaba a la educación, que ponía en valor la salud, un presupuesto que ponía en valor la ciencia y la tecnología. Nosotros logramos, sin haberlo prometido en campaña, aprobamos en la gestión una ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología, que es importante. El país que no apuesta a la ciencia y la tecnología, son investigadores, no tiene futuro. Y bueno, y ese presupuesto vemos hoy que no está plenamente ejecutado, ¿tá? También está esta, o sea, burocracia, por ahí, esto de algunos funcionarios que no funcionan, que hizo que muchos trámites y muchas obras por ahí quizás están retrasadas, que no, o sea, estamos ante una reactivación económica que se está dando, pero todavía no está llegando el ciudadano a pie, y en eso creo que el Estado por ahí faltó un poco más de compromiso y de militancia, en el sentido de entender que ante la pandemia había que redoblar los esfuerzos. Y por ahí, cuando vos llamás a alguna oficina pública que no te atendía nadie, era porque había un trámite, o sea, la persona si llama es porque tiene una necesidad, ¿no? Entonces ahí creo que faltó un poco más de empatía en ponerse en lugar del otro. Pero creo que acá tenemos nosotros por delante un problema muy complicado, que la gente por ahí no lo entiende y no tiene por qué entenderlo, que es esto de la deuda. La deuda con el fondo, que es lo que acá también tenemos una presión de los grandes grupos económicos para que la Argentina arregle rápidamente, devalúe. En 5 minutos. Y como el mago que iba a solucionar, que decía que la inflación no era un problema y que nos dejó la inflación más alta de los últimos 27 años, como decíamos, que iba a arreglar la deuda en 5 minutos, la verdad que una irresponsabilidad, que es una frase que caracteriza la responsabilidad que representa, ¿no? Pero yo les digo, para que nos ubiquemos, y ahí por ahí hablando de números, 2022 y 2023, si nosotros le queremos pagar al fondo, que son 18.000 millones de dólares, 19.000 millones de dólares por año, eso lo que significa es que tenemos que cerrar en esos 2 años todas las universidades públicas. Estos que tenemos enfrente, que ahora nos dicen que ellos van a trabajar para la educación, nos dejaron que tenemos que cerrar las universidades públicas 2 años, que tenemos que dejar de pagar la asignación universal por hijo 2 años, que a las provincias solamente hay que mandarle la coparticipación y ningún peso más. O sea, que no vendrían ni más vivienda, ni más rutas, ni más escuelas, ni más hospitales a ninguna provincia, y por supuesto también para La Pampa. Eso nos dejaron. Entonces, ese es el problema que tiene nuestro país, más allá de que por supuesto está la inflación, pero en esto también juega. el tema, de decir, ¿cómo salimos adelante? Y esto nos dejaron estos tipos que ahora nos quieren dar clases de cómo manejar una deuda, de cómo manejar el presupuesto, de cómo hacer para generar más trabajo, y que hablan ahora de la educación cuando cerraron la paritaria docente y bajaron el presupuesto educativo. Entonces, es muy grande el desafío que hay, y esto no se soluciona de un día para el otro. Por eso creo que el tema de la deuda, plazo, tasa, todo para discutir, no nos apuren. Esto lo tenemos que resolver, lo tenemos que resolver los argentinos, con los argentinos adentro. No es cuestión de 5 minutos, la verdad que es una irresponsabilidad y una falta de respeto hacia toda la gente decir que en 5 minutos arreglás un problema de 45 mil millones de dólares. Ariel Rauschenberger, muchas gracias. No, gracias a vos, Juan Pablo, gracias Cintia, gracias Mauro. Un gusto haber estado compartiendo con ustedes y les agradezco mucho. Hablaremos el domingo cuando se conozcan los primeros resultados, seguramente. Gracias. Por supuesto. Gracias. Nosotros en la batalla electoral nos reencontramos mañana. ¿Hasta cuándo va esto? ¿Hasta cuándo tenemos tiempo? Hasta que nos dejen. Si no, nos vienen con algún cartel que diga veda electoral. Podemos hasta el viernes. Sí, sí. 20 programas son, dijimos. Bien. 1000 votos por programa que recuerdo. Vamos. Muchachas y muchachos, yo grito con la cumbia, qué linda pa' bailar. La cintura, la colita, la cadera, se mueve en este ritmo, no te puedes parar. Lo que alguna vez bailo en la cumbia, sabes lo que se siente, no se puede explicar. Y con este ritmo alegre que yo toco, te pasará lo mismo, porque van a gozar. Salgan a bailar, que van a esperar, el ritmo contagioso, bueno pa' gozar. Salgan a bailar y dejen de llevar con esta cumbia alegre que no quiere parar. La batalla electoral.